te roban la cartera. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. La que has liado, pollito. No te preocupes, que sintonizamos enseguida. Modulamos los micros. Buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes. Estás sintonizando el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que empieza es tu cita de semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Hoy sí que podemos decir que es buenas tardes, pero no es domingo. Hoy nos hemos adelantado. Llega el 1 de mayo, así que no vamos a estar el domingo otra vez aquí en Radio Topo. Así que grabamos el programa, esta vez con Vicky Jones de nuevo. Termina abril y por aquí lo tenemos. Buenas tardes, Vicky. Good evening to everyone. Vicky, ya sabéis, nuestro arqueólogo musical favorito. Hoy viene con otra arqueología musical para el programa de hoy. ¿Qué se trata, Vicky? Pues yo hoy vengo del Mediterráneo italiano y del Mediterráneo austriaco también vengo. Bueno, ya va adelantando cositas. Oh. A ver qué nos trae para la sección que empezará dentro un poquito. Como siempre sabéis que tenemos la birrería escándalo las ondas antes que precede a la sección de Vicky. Y bueno, compañero. Tú vienes hoy a hacer también, ejercicio. También, sí, yo, al decir mediterráneo austriaco se ha metido en un cenagal, pero yo vengo también del cenagal, sí, vengo lleno de mierda hasta las orejas. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y a todas. Y recordaros eso, que si queréis contactar con nosotros, el teléfono no os lo digo porque da igual, nos podéis escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza o si no, escandalolasondas@gmail.com. Si queréis escucharnos en directo a través de internet o descargaros el programa o escuchar algún otro de la maravillosa programación de Radio Topo, pues lo hacéis a través de la página web de esta casa, radiotopo.org. Y como siempre, abrazo fuerte para todas las radios hermanas que nos remiten. Son Reggae FM Girona, Contrabanda Barcelona, Radio Activa Alicante, Radio Almaina de Granada y para toda la galaxia, Radio Encadenada.org y Ovejas Negras. Pues venga, sin más dilación, comenzamos el programa de hoy. Y esto, antes de pasar a empezar con Vicky Jones, vamos con la birrería Escándalas Ondas, nuestra sección de otro programa dedicada a la cerveza artesanal, compañero Aldo Sonores. Y venga, comenzamos. Comenzamos con la birrería Escándalas Ondas y hoy tenemos una sesión IPA para presentaros. Es de la Z Beer Co. and Company y bueno, se llama una sesión IPA y se llama la cerveza California. No hemos traído nada que leeros porque queríamos darle paso sobre todo muy rápidamente a Vicky porque tiene muchas cosas que comentaros, así que vamos a hacerlo rápidamente. Y bueno, compañeros, ¿qué os parece esta sesión IPA que traemos de esta magnífica cervecera Z Beer? ¿Y qué podéis contar? Una cerveza muy fresquita. De la birra ahora te cuento, pero la etiqueta parece la portada del Bang Bang Lulu. la birra, la verdad, está rica. Es amarguilla, pero suave y tiene así un toque cítrico. Estamos aquí discutiendo sabor. Si bergamota, taronja. Sí, bergamota. Sin duda. Sin duda. No, pero es una cerveza, bueno, es refrescante ante todo, está muy fresquita, hay que decirlo. Y luego, pues eso, sabrosa, una IPA bien generada, con cuerpo. ¿Qué más decir? Muy bien. Muy bien, ¿os ha gustado? Sí. Pues bueno, perfecto, pues nada. Os la recomendamos esta California Session IPA de la cervecera Z Beer. Ah, bueno, además, mira, en esta ocasión, si la birra es americana, pues bueno, Harry Belafonte desarrolló parte de su carrera en América y bueno, va a ser el artista que maride hoy la birra, sí, pues, por cosas de la vida, bueno, de la no vida. De la ausencia de vida. Tenemos un tema aquí preparado de Harry Belafonte, Van Island de Sound. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a todos. Aquí tenemos a Ignacio de Jay Jaurega, que también nos ha pasado a visitar al programa de hoy. Y compañero, cuéntanos un poco, Harry Belafonte, ¿alguna relación con él? ¿Puede ser? ¿O? Tenemos una triste noticia. Ha pasado al otro barrio, ¿no? ¿Qué se dice? El pobre hombre. Falleció, ¿no? Falleció hace poquito. Muchísimos años, un gran cantante nacido en Estados Unidos. Esto no lo sabía, pero sí que es estadounidense. Mucha presencia en el activismo cultural relacionado con la música de las islas. Entonces, pues nada, nos vamos a despedir de él. ¿Y con qué madridamos esta cerveza tan fresquita? Pues ya sabes, la madridamos con buena música y hoy va a sonar Harry Belafonte con la canción Island in the Sun. Buah, esta birra debajo un cocotero, lo más. Y escuchando este tema, Island in the Sun, maravilloso. De Harry Belafonte. Os dejamos con Harry Belafonte y enseguida empezamos con Vicky Jones. Vamos con ello. In the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand,

teure Heimat. Dein Bild ist tief in mir drin und mein ganzes Leben zieht es mich zu dir hin. Deine Lieder, deine Menschen, deine Bergeshöhen, deine Sprache, dein Wesen, nichts ist auf der Welt so schön. Teure Heimat, ich liebe dich mehr als du denkst, weil du mir immer wieder Freude schenkst. Wo als Kind ich gespielt, nie mehr vergess ich dieses Bild. Deine Wälder, den Mond und die Sterne, wo die Liebe begann, wo aus dem Kind wurde ein Mann. In der Ferne denk ich so oft daran. Alles andere wird einmal vergehen, aber eines wird immer bestehen. Teure Heimat, für dich geb ich alles hin, denn du gibst meinem Leben erst einen Sinn. Schöne Heimat, ich will nie wieder ohne dich sein. All mein Leben, meine Mühe, will ich immer dir weihen, will ich immer dir weihen. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Call me Israelite. Para el tema de hoy me parecía poético, más teniendo en cuenta que la raíz del sionismo moderno es austrohúngara, empezar con una versión austríaca nacionalista de un ex soldado de la Kriegsmarine, afiliado desde niño a la Luftwaffe Helfa y miembro del Reichsarbeitsdienst. Al fin y al cabo, el ejercicio práctico posterior a la Segunda Guerra Mundial de la solución, que tiene similitudes con el movimiento de regreso a África del 19 y las propuestas de Garvey del 20 al problema judío que intentaron resolver sui generis en Europa Central del 39 al 45, ha acabado para arrinconar a otros de la misma forma que lamentaba Theodor Herzl en 1896. Y dicho esto, vamos a hablar del coro de los esclavos. De los 12 espías que mandó Moisés, solo dos, Josué y Caleb, tuvieron fe en que podrían establecerse sin problemas en la tierra que prometió Jehová. Los 40 días que tardaron los exploradores en reconocer el terreno fueron, por castigo divino, los 40 años que estuvieron perdidos en el desierto. Los otros 10 enviados de Moisés, una vez que regresaron, muertos. Y de los que murmuraron en contra de Yahvé, ninguno que en ese momento fuese mayor de 20 años entró en la tierra prometida. Esto, en teoría, habría tenido lugar alrededor, en mucha teoría, del 1250, unos cuantos siglos antes del cautiverio de Babilonia. La muerte de Salomón trajo consigo la división del reino de Israel, unificado, dando lugar al reino de Israel en el norte, formado por 10 de las 12 tribus, fieles a Jeroboam, y el reino de Judá en el sur, súbditos de Roboam, que seguía la línea de David y de Salomón. Compuestos al principio por la tribu de Judá, exclusivamente, a quienes pronto se añadiría la tribu de Benjamín con Jerusalén. Esta facción debilitó la posición del reino del norte, que acabó sucumbiendo a los asirios en el 722 a.C. Judá aguantó más tiempo, pero en el 586 a.C. acabó en manos de los babilonios. Nabucodonosor II fue quien conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón, lo que puso fin a la independencia de las 12 tribus ganada, entre muchas comillas, por Moisés. Una de las medidas que adoptaron los babilonios fue el traslado forzoso de población hebrea a Babilonia. Esto, junto con el fin de su independencia, generaría el primer gran sentimiento de pérdida, el inicio del propio judaísmo y la interpretación de sus circunstancias como una prueba de fe que sería respondida en un futuro con un cambio de suerte. En el 538 a.C., Ciro II, a la cabeza de los persas, conquistó a los babilonios y destruyó su imperio. Y el año siguiente, en el 537 a.C., autorizó el regreso de los judíos a las tierras de Israel, si bien algunas comunidades permanecieron en lo que quedaba de Babilonia. Jerusalén acabó con un estatus de semiautonomía y Zorobabel, nieto de Joaquín, el último de los reyes, reconstruyó el templo. La experiencia del pueblo de Judá no pasó inadvertida en Jamaica. Bebiendo el rastafarismo del encuentro de Salomón con la reina de Saba, su sincretismo ubicación en Etiopía y considera legítima la rama de Menelik, que fue el que se llevó las tablas de Moisés y el Arca de la Alianza en la colaboración anterior. Y para muestra, como parte de la continuidad del tema de la diáspora judía intermedia del Éufrates y el Idekel, lugar de abandono para ídolos y paganos, Rivers of Babylon de Melodians. En 1848 el Parlamento alemán empezaba a plantearse que quizá en el futuro les iba a hacer un poquito más de falta, un poquito más de espacio. En Italia ya les había dado tiempo a estar hartos de intentos a medio gas. El Congreso de Viena, de 1814 a 1815, encargado de la reordenación europea tras la derrota de Napoleón, favoreció a Austria cediendo territorios que nunca habían estado bajo su dominio directo antes de la Revolución Francesa. El objetivo del Congreso era equilibrar las fuerzas europeas, pero aparte de anexionarse la Lombardía, el Véneto y Dalmacia, Austria impuso a la Casa de Habsburgo en la Toscana, Parma, Módena y Massa, asegurándose el control del norte de la península. Sin embargo, el nacionalismo romántico iba a desbaratar los planes austriacos. Desde 1820 hubo enfrentamientos y levantamientos que tuvieron que ir siendo sofocados sobre la marcha. En Nápoles se llegó a instaurar la Constitución de Cádiz en julio de 1820 y contagiaron al Piamonte, que no solo quiso copiar el modelo constitucional español, sino marchar sobre los territorios bajo control austriaco y establecer una nueva monarquía constitucional en el norte de Italia. La Santa Alianza, salvaguardando los intereses austriacos absolutistas, desbarató estos intentos en la primera mitad de 1821. Esto pudo hacerse al haber garantizado a Austria la posición de los ducados italianos. En 1830 comenzó otro intento inspirado por la Revolución de París. En esta ocasión los objetivos fueron los estados pontificios y Módena, sumándose levantamientos y revueltas en Bolonia, Parma o la Romaña. Si quienes habían pedido apoyo a Austria en el 21 a través de las intervenciones de Metternich eran Fernando I de las Sicilias y Carlos Alberto de Saboya, ahora se sumaba el Papa Gregorio XVI. Al año siguiente, 1831, se había vuelto a recuperar el control. Esta sucesión de derrotas obligó a ampliar las miras de quienes habían participado en los levantamientos, y el mismo año se funda Giovine Italia, asociación que integraría, entre otros, a Giuseppe Garibaldi. En 1848, Milán se había sublevado contra Austria y Venecia, proclamó la República de San Marcos, que se planteó como independiente. Esto lo utilizó Cerdeña, que en realidad era la zona del Piamonte, en alianza con el Papado y las dos Sicilias para declarar la guerra a Austria, que debía hacer frente a la gran revuelta de los Habsburgo, que incluía Viena, y estaba obligada a participar en la unificación alemana por filiación cultural y territorial, siendo cabeza en ese momento de la Confederación Germánica. Pero los recelos de los aliados en cuanto a las consecuencias futuras de sus victorias provocaron la retirada de tropas y la derrota final, recuperándose la frontera previa al conflicto. La segunda fase de la unificación comenzó en 1859 con una provocación italiana por medio de maniobras militares en la frontera con Austria. Cerdeña había acordado el apoyo de Francia, que no quería intervenir como agresora. Cuando Cerdeña no respetó el ultimátum austriaco, comenzó el conflicto. Otra cosa que no quería Francia de ninguna manera es que Alemania le diera por participar y acordó una serie de condiciones con Austria para que el conflicto terminase con rapidez, pero nunca se llegaron a cumplir. Los piamonteses ocuparon los estados centrales, lo que debilitó a Austria, y la cesión de Niza y Saboya a Francia desembocó en una especie de compensación que consistió en la marcha de Garibaldi sobre las dos Sicilias anexionadas al reino de Cerdeña en 1861. Víctor Manuel II se proclamaba rey de Italia en febrero del 61, pero aún quedaba territorio por recuperar. En 1866 dio comienzo la Tercera Guerra de Independencia, que tenía como objetivo recuperar el Véneto y el Trentino, aún en poder austriaco, y en el 70, intentos de Garibaldi aparte, se conseguía incorporar Roma. Al inicio, en 1849, Roma vivió un intento frustrado de independencia austriaca, y desde el 70, con el Vaticano como centro, mantuvo una política aislacionista que solo levantó a los conservadores en 1919 y a los fascistas desde 1922. Verdi nace en 1813, un año antes de la reordenación europea posterior a Napoleón. Muy pronto aprendió a tocar el órgano y a los 8 años ya era organista profesional, sueldo incluido. Con 13 años actuó por primera vez tocando su música, más adelante se traslada a Milán y comienza su relación con el Teatro de la Scala. Se casó con Margherita Barezzi en 1836 y tuvo dos hijos, pero para 1840 ya habían muerto los tres. Y su siguiente estreno fue un fracaso. Decidido a no volver a escribir música nunca más, el impresario Merelli lo convenció para escribir una nueva ópera y así llegó Nabucco. He aquí la unión de todo este batiburrillo de cosas. La ópera, cuyo primer título era Nabucodonosor, está inspirada en la conquista del reino de Judá por los babilonios y la destrucción del templo de Salomón. El tercer acto es el que incluye el coro de los esclavos, diáspora obligada de los judíos, que cantan recordando su tierra. Tanto la letra del coro como la versión de Melodian se inspiran en el Salmo 137. Rivers of Babylon describe la situación de los esclavos y cómo les piden que canten, y el coro de Verdi es la canción que eligen, completándose la una a la otra. La ópera se estrenó en 1842 y en el contexto italiano, a las puertas de la Primera Guerra de Independencia Italiana, con los alzamientos fallidos del 20 y el 30 y el abierto rechazo a la influencia de Austria, enseguida enraizó en el sentir popular al representar una patria perdida en manos de una potencia extraña. Así, los esclavos judíos pasaron a ser italianos y los conquistadores babilonios, austriacos. Y para escuchar la canción de Verdi, la versión de Demis Roussos, que se entiende bastante bien, de 1996. Todo ese juego de los levantamientos de los estados con reyes, duques y juegos de poder quedaba lejos de la boca de los fusiles. Napoleón III no pudo evitar, gracias en parte a su papel en la pérdida de poder de Austria, el cambio del foco del poder en el entorno germánico. Prusia pretendía los estados alemanes del sur y Francia pensaba que eso violaría la intención original del equilibrio de poder del Congreso de Viena. Tras un tiempo prudencial de reordenación y rearme, comenzó la guerra franco-prusiana en 1870, mientras Italia comenzó a batallar con la cerrazón vaticana. Una de las consecuencias de la guerra fue la Comuna de París. Con una direccionalidad innegablemente simbólica, el nuevo gobierno, tras la derrota, planeaba desde Versalles cómo decirles a los parisinos de a pie que ya era hora de irse a sus casas. La Guardia Nacional se había hecho con el control de la ciudad debido al vacío de poder, y entre el ánimo obrero, las exigencias democráticas y la oposición a los borbones, no estaba el horno para bollos. Francia, sin embargo, decidió traer café, queriendo quitarle a la gente los cañones que habían comprado ellos mismos para defender la ciudad. El gobierno efectivo de los rebeldes, que apenas duró 2 meses, fue reivindicado igualmente por marxistas y anarquistas. La escisión de la Primera Internacional se dio en 1872 con una Italia popular recién nacida. La jerarquía necesaria para las propuestas de Marx fue rechazada de plano por Bakunin. El materialismo histórico marxista, que extiende los ejes históricos de la lucha de clases a la determinación unívoca de la necesidad de una estructura liberadora, chocó de frente con el énfasis de la libertad individual. Los anarquistas fueron expulsados de Jerusalén, y quien dice Jerusalén dice La Haya. Pierre-Joseph Proudhon, que al amparo de una Biblia en proceso de impresión aprendió hebreo, fue uno de los primeros pilares del anarquismo. Que la burguesía es opresora del pueblo es algo con lo que Marx habría estado de acuerdo, pero la sociedad de Proudhon debía regirse por la actuación espontánea. Reconocía además la dirigencia depravada frente a estas actuaciones libres, y la autogestión y la cooperación era la única forma de materializar sociedades libres. La unificación italiana fue una lucha de egos burgueses derivada de aquel Congreso de Viena, que fue poniendo principales aquí y allá, extendiendo gobiernos y dirigencias que no lograron aplacar, incluso con el énfasis de la unificación, otros levantamientos más populares. En el seno de esa unificación, de hecho, hay casualidades poco casualidosas. Proudhon estuvo en sus inicios muy ligado a la imprenta y la prensa, mientras publicaba sus primeras obras, llegando ¿Qué es la propiedad? En 1840. El fracaso de los intentos vehementes de los carbonarios y sus amigos fue uno de los motivos principales de la creación de Giovine Italia, que se fundó en Francia en el 31. Asociación que pensó que sería más útil dirigir los esfuerzos de la unificación a la prensa, a la difusión de las ideas, en pliegos, panfletos y su propio periódico, bajo el lema de Unione, Forza e Libertà, con el principal objetivo de acabar con cualquier gobierno anterior a la unificación. Por otro lado, en una explosión de identidad romántica, no fue raro ver cómo se instalaba también la idea de la libertad romántica, de marcado carácter bakuninista, donde el individuo es libre sin ataduras ni obstáculos. En un contexto de renacimiento y reformulación, el obstáculo es la autoridad. No es de extrañar, por tanto, que durante los últimos años y desde su finalización, la unificación italiana viera a la gente reconocer la lejanía de los intereses estatales burgueses y un fuerte arraigo del individualismo no stirneriano. El anarquismo italiano vivió su diáspora particular. Bakunin había formado parte de las insurrecciones de 1869 en Florencia y del 74 en Bolonia. A pesar de que se ha separado a mala testa del individualismo, participó en el fallido intento de insurrección del 77, enmarcado en la teoría de la propaganda por el hecho. Al año siguiente partía hacia Egipto. Suiza, España, Inglaterra, Argentina, fueron muchos los lugares donde se estableció y donde dejó su impronta. A su regreso a Italia, ya en 1889, destaca en la fundación de periódicos, dando continuidad al medio de difusión. Galeani tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos. Una de sus actividades fue la creación y dirección de Cronaca Sovversiva, periódico donde llegaron a colaborar Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, entre otros. También Fanelli extendió el anarquismo fuera de Italia. Fue uno de los principales impulsores del anarquismo en España, enviado por Bakunin para dirigir la sección española de la AIT, y más adelante llegaría también a América. Malatesta fundó en Florencia la Questione Sociale, que se extendió a Buenos Aires con edición de Serantoni. Para 1895, la unificación italiana ya había dejado paso a un creciente recelo, y así pareció constar en la edición del volumen especial 20 de septiembre, donde se pedía abiertamente dejar de celebrar la patria italiana. Editó Serantoni a Reclus o a Unamuno, y además era contrabandista, y también editó a Pietro Gori. Pietro Gori, periodista, abogado, escritor, poeta y anarquista. Entra en una asociación monárquica de la que lo expulsan por mala conducta, momento en el que comienza a colaborar en La Riforma, un diario moderado. En 1886 entra en la Universidad de Pisa y pronto empieza a relacionarse con el anarquismo pisano, y al año siguiente es detenido por un artículo en memoria de los mártires de Chicago y la denuncia de barcos estadounidenses en el puerto de Livorno. En 1889 se gradúa en Derecho con la tesis La miseria e il delito, y en noviembre del mismo año aparece Pensieri Rivelli, que recoge sus primeras conferencias. Gracias a eso lo detuvieron por instigación al odio de clase. El 13 de mayo del año siguiente es detenido por organizar la manifestación del 1 de mayo. En enero de 1891 se traslada a Milán, donde apoya las tesis de Malatesta en la fundación del Partido Socialista Anárquico Revolucionario y traduce el manifiesto del Partido Comunista. Inicia también la publicación del Amico del Popolo, periódico anarquista, 27 números, todos secuestrados, lo que le valió más detenciones. Rechaza el socialismo reformista por considerarlo parlamentarista y autoritario, y se opone a la creación en 1892 del Partito dei Laboratori Italiani, que posteriormente será el Partido Socialista Italiano. Gori estaba en el punto de mira de la autoridad italiana y, conforme se acercaba el 1 de mayo, fue sistemáticamente arrestado de forma preventiva. Ese año de 1892, durante su encierro en la cárcel de San Vittore, escribe el himno del Primo Mayo sobre el coro de los esclavos de Verdi. Aspetta le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavoratori, vieni e splendi alla gloria del sole. Un inno di alate speranze al gran verde che il frutto matura, alla vasta idea fioritura in cui preme il lucente avvenire. Disertate falangi di schiavi, dai cantieri, dall'arse officine, via dai campi, su dalle marine, tregua, tregua. Con la perspectiva del cambio de siglo se va viendo más claro el engendro liberal que pretendieron en Italia. La letra incluye probablemente una dedicatoria velada a los fasci siciliani, una organización tan libertaria y espontaneísta como monárquica y católica, fundada el 1 de mayo del año anterior, oficialmente en 1891, que fue disuelta por medio de intervención militar en 1893. También cubrieron de flores los ataúdes de los anarquistas de Chicago y el último verso se ha propuesto como un homenaje a Mameli, autor del actual himno de Italia, el canto degli italiani, que murió en defensa de la República Romana, aquel intento fallido de 1849. Así se entienden las referencias a Austria del himno italiano actual, que es inseparable, por otra parte, de todos estos intentos socialistas de conformar estados alejados del poder imperial. Las luchas sociales norteamericanas recorrían su propio camino. La reclamación de la jornada de 8 horas ya existía y en Canadá llegó en la década de los 70, pero en Estados Unidos iba a costar bastante más. En el Congreso de Ginebra de 1866, la AIT establecía la jornada de 8 horas. Andrew Johnson, en Estados Unidos, promulgó la ley Ingersoll, que además de dejar abierta la posibilidad de que la jornada fuese más larga, simplemente nunca se cumplió. Para poner remedio a una deuda histórica, el 17 de octubre de 1884, la Federación Estadounidense del Trabajo resolvió que el 1 de mayo de 1886 habría o jornada de 8 horas o huelga. En Chicago, las movilizaciones continuaron los días siguientes. El día 2 de mayo, la policía había disuelto violentamente una manifestación y para el día siguiente había convocado una concentración a las puertas de la fábrica McCormick, que seguía produciendo. A la salida de la fábrica hubo un enfrentamiento que la policía neutralizó con disparos a quemarropa, provocando 6 muertos y decenas de heridos. Adolf Fischer, redactor de la Arbeiter Zeitung, imprimió octavillas que daban cuenta de lo ocurrido y emplazaban a una reunión en Haymarket Square para el día siguiente. Cuando el acto terminó, la policía cargó contra los concentrados. Durante la represión policial explotó una bomba que mató a uno de los policías, quienes respondieron con fuego a discreción sobre la multitud. A partir del día siguiente empezaron las detenciones, los allanamientos y las torturas, y desde junio de ese año consiguieron reducir 31 detenidos iniciales a 8. Samuel Fielden, Oscar Nive, Michael Schwab, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spies y Louis Ling. Los 3 primeros condenados a cadena perpetua o trabajos forzados. Los 5 últimos a la horca. Ling se suicidó en su celda. Cualquiera que no estuviera participando activamente en el proceso judicial reconocía que todo era una pantomima. José Martí fue el corresponsal que cubrió la ejecución para La Nación de Buenos Aires. Hay que señalar de José Martí que se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras en Zaragoza en 1874, pero que la universidad no le concedió la titulación porque no podía pagar la emisión del título. La actual cátedra José Martí utiliza un nombre que fue pisoteado hasta 1995. En 1893, John Peter Altgeld, nuevo gobernador de Illinois, indultó a Fielden, Nive y Schwab y reconoció públicamente la parcialidad judicial y afirmó que nunca, nunca, nunca hubo ninguna prueba que relacionara la bomba con los acusados. Mañana, por el lunes, se celebrará el 1 de mayo para conmemorar a los 8 anarquistas. Y conviene acordarse para cuando vengan partes interesadas a reclamar algo que no es suyo. Para terminar el programa de hoy, he traído una versión de Lou Sparks. No hay mucha información, aparte de una nota de prensa, que no es de libre acceso. Nació en el 35 y, aparte de algunas grabaciones y la consabida gira jamaicana de los hoteles turísticos, representó a Jamaica en algunos concursos internacionales, siendo seguramente We Will Make Love la canción más conocida, habiendo quedado segunda en un concurso en Grecia. En el 71 hizo su versión de la melodía de Verdi sobre la adaptación de Byron Lee con una letra amorosa y bajo el título de Julian. Como dato curioso, parte o toda la producción corrió a cargo de Ted Powder, un holandés que estuvo produciendo en Jamaica del 69 al 76. Stars in the heavens But they all fade away now I've found one who's so near. I'm in love, beautiful love, life is so wonderful. This is love, Julianne, that no one can deny. We will share all the joys and the tears, but love will not die. Take my love, take my heart, tell me you're mine, never to part. I will want you and love you forever. All my dreams will come true if you will say you love me too. Let my wonder of love always be you. Take my heart, wonder of love, when we walk hand in hand through the world, never to part. You're my wonder of love. Para hoy, pensando sobre todo en la fiesta de mañana, que será el lunes. Durante la sección Israelites de Desmond Dekker, Nebuchadnezzar de Laurel Aitken, Jumping Jehoshaphat de Jackie Me Too, King Samuel de Justin Hinds and the Dominos, Jezebel de Judah Glenn, Babylon de Vernon Allen, Lion of Judah de Prince Buster, Faya Faya de The Wailers, Samson and Delilah de Count Taylor, Going Back Home, Al and the Vibratos y Parsons Corner de Sima Rip, además de la canción que está sonando ahora, que es el himno a Nikkal, la primera canción anotada conocida que se supone que se grabó en Ugarit, una de las ciudades que incluía Babilonia. Con este tema terminamos. Muchas gracias, Vicky, otra vez por estar aquí en Escándalo en las Ondas. A vosotros. En mayo te volvemos a escuchar. Me imagino que bajarás a finales de mayo. Bajaré. Bajarás. Pues bueno, pues aquí te esperaremos para hacer estas excavaciones arqueológicas que nos trae aquí de música, que nos encantan. Vaya repasico nos ha pegado. Nos ha pegado un repasico de una historia y del 1 de mayo, bien, que es... Muy bien. Que es como dice el compañero, mañana, aunque estamos emitiendo un poquito antes, vamos un poco más al futuro, y mañana será 1 de mayo... Manifestaciones, pues ala, acudir CNT o CGT, ya que vamos a echar. Y después de las manis, Bermúdez Radio Topo. Exacto, Bermúdez Radio Topo. Mira, mira, aplaude la gente. Las masas están ansiosas. A partir de las 12 de la mañana estaremos en el, si iba a decir Solar del Conejo, pero que no, cambiamos ubicación. Este Solar año. De San Agustín, de la calle San Agustín, enfrente de la Revuelta. Es la calle que va pues del Coso a la Plaza San Agustín, la parte de atrás del museo. Exacto. Pues eso, hay un solarcico ahí a resguardo y bueno, estaremos ahí pues porque el conejo está un poquito en escombros. Pues nada, pues ahí cambiamos de sitio este año Radio Topo para hacer el Bermú del 1 de mayo. Os esperamos a todas que paséis por ahí y ya nos despedimos. Bueno, también recordamos magnetofones, esto ya lo escucharéis después, ¿sí?, del concierto que será en la Fiesta del Sol para el próximo sábado, día... De 30. 29 de abril, sábado. Pero bueno, para cuando suene esto en antena ya estaremos supurando. Pues ya... Habrá sido muy divertido. Fácil, fácil. Qué bien es lo para ese. Sí, pues nada, ya terminamos con qué era esto, compañero. El himno a Nikkal. Pues sí, venga. No, espera. ¿Hay o no hay? Sí, sí, Harry Belafonte. Harry Belafonte. Pero que busque, sí, que quedan cuatro minutos. Sí, que... sí, no vamos a acabar tan relajaditos. Sí, no. Tenemos que acabar por todo lo alto porque antes, cuando hemos puesto el tema de Harry Belafonte, hemos visto una versión suya pues y es, tenemos ansia pues por escucharla. Voy a coger la discoteca de Radio Topo, como siempre, aquí predispuesta para nosotros. Busca ahí entre los 45 pulgadas Harry Belafonte, cucurrucurru, paloma. El cucurrucurru. Antes lo hemos visto. Ay, sí. Sí, no, pues esto tenemos que escucharlo, por favor. Pues nos despedimos con cucurrucurru, paloma, de Harry Belafonte. Hasta la semana que viene. Ay, esta es la venganza de Harry desde el más allá. Seguir escuchando Radio Topo, seguir escuchando Radios Libres. Un abrazo y nos vemos en lo de mayo. Gracias, Vicky. Gracias, Inasi. A vosotros. Adiós. Gracias, Inasi. También. Chao. Dicen que por las noches no más se le iba en por llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en por tomar. Burran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que está en su muerte, la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Paloma triste.